Ahora sí, ¿cómo se dice? ¿Ya, Andrea? Este es el último pedidito que acepto porque en 10 minutos ya me tengo que ir. Así que, tienes suerte. Vengo. Dentro de unos 6 minutos. Es que andaba matando una galleta. Creo que ya. un saludito para Knight y Kuro que acaban de llegar. Bueno, Knight ya estaba, nada más que se había ido por un minuto. Sí, Yandere casi. Dentro de unos 5 minutos, tristemente. Bueno, al menos espero que les haya gustado mi mini especial del Día de las Madres de los en los RPGs. Y bueno, para también a las futuras mamás que iban a ser en Baby McIntyre. ¿Qué? Bueno, nada. Les agradezco por permitirme que yo les diera lata, como siempre. No sé a qué hora entra este Loli y no me contesta el malvado. Bueno, así que no se olviden de escuchar a... Carga. Eso no. Mugrero mugroso. A ver. A Loli Fénix. A Vico Seven. A mi amo Vico. A Kasha, también a mi otro amo Tsubasa. Y bueno, pues ya el... mañana a Mido, a Tsubasa y a Angie y Danai. Y bueno, pues ya lo demás. Así que dentro de 4 minutos me voy. Así que les agradezco que hayan estado aquí por escucharme. Que al principio éramos poquitos y que andaban moridos, pero luego ya revivieron. Yandere, espero que te hayan caído muy bien los chicos del chat. Aunque están todos locos, como todos. Son geniales. A mí me caen. Al rato, si no sabes todavía convivir con ellos, bueno, pues dentro de poco a poquito, si entras al chat más seguido, pues vas a... ¿cómo se dice? Te van a caer mejor. A ver. Bueno, yo, sí, dentro de 3 minutos me voy. Esperando que se acabe la canción. Bueno, pues, ya no sé qué más decirles. Es cierto, Yandere, ¿cuándo es tu programa en el que yo no supe? Gracias, amo Vico. Así vamos a saludar a los del chat. Esperen un momentito. Listo. Vamos a agradecer a Glantis, a Kuro, a Knight, a... mi Anonymous, a mi amo Vico, a Vocalist Warrior, a Yandere, a Unanon que anda por ahí, y a los 42 oyentes que andan por ahí. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. A ver, ya casi me voy. Me despido con una cancioncita por ahí. Lo sé, Yandere. Un saludito para mi Anonymous. Igual les agradezco mucho a ustedes de que me hayan acompañado hoy. Espero que no se hayan aburrido. Y al menos que les pareciera interesante este mini especial. Y bueno, pues yo ya me tengo que ir. Espera un momentito. Que esta cosa se volvió loca. Vengo.